la tierra un hombre mayor que tu nombre, Señor. No hay en la tierra un hombre mayor que tu nombre, Señor. Una vez más, no hay en la tierra, no hay en la tierra un hombre mayor que tu nombre, Señor. Aleluya. Hallelujah.